calles ahora en un lugar cerrado, Gaby, por suerte, porque hace un frío. No me diga que tiene frío, Juli. Está fresca la mañana, muy bueno, fresca. Usted lo sabe. Está corriendo una brisita ahí engañadora. Hace frío y tu cuerpo lo sabe. Hace frío y mi cuerpo lo sabe, exactamente. Como un buen jueves, un jueves cobarde. Mire. Jueves cobarde. Mire, qué mire cómo le digo. Pero bueno, algo que no sucede, cobardía que no sucede por parte de los movimientos populares, de las organizaciones sociales que se vienen organizando ya hace hace varios años, en lo que respecta a este pedido que finalmente se reglamentó el día de ayer. Hablamos de la emergencia alimentaria y es por eso que estamos en compañía de Juan Pablo Soloa, quien es referente de Movimiento Evita y representante también de la CETEP dentro de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, con quien vamos a hablar sobre este tema que se venía pronunciando positivamente el día de ayer. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal? Buenos días, Juli. Bueno, nos enterábamos que el día de ayer por fin ya se reglamentaba esta ley que era aclamada hace ya varios años por los movimientos populares. Sí, tal cual. Ayer se votó la segunda parte, se votó en el Senado. La semana pasada había tenido media sanción. Y sí, hay que ver ahora cuál va a ser el mecanismo de reglamentación y cómo se va a ejecutar la ley. Principalmente, ¿cuáles son los puntos o ejes que menciona esta ley? El punto principal que tiene es establece un 50% de aumento en las partidas alimentarias como mínimo. Y después la actualización constante faculta al Poder Ejecutivo que actualice constantemente cada 3 meses la partida, digamos, el presupuesto de la ley. Y también que se prorroga hasta el 2022. Una situación muy crítica donde los que más lo sufren son los niños, la niñez, ¿no? Sí, tal cual. En el último tiempo se ha vivido en algunos barrios, en varios barrios de la Argentina, digamos, y acá en Mendoza hemos tenido casos, obviamente, de malnutrición y de desnutrición. Hay casos. Y bueno, también casos donde la gente come una vez por día o cada 2 días, digamos, y ha sido bastante grave, y eso acá en la Argentina no puede pasar, un país donde produce un montón de alimentos para millones de personas, es inconcebible que eso pase. Y hablábamos de que, bueno, esta no es la única ley que se ha conquistado por las organizaciones sociales a nivel nacional, pero que no vendría a tener el correlato y la reglamentación acá a nivel provincial, y ni hablar de los municipios, salvo algunos, ¿no? Claro, sí, con respecto a la emergencia alimentaria, acá en Mendoza, oídos sordos, como siempre ha hecho el Ejecutivo Provincial, Cornejo, tanto Alejandro Verón, el Subsecretario de Desarrollo, y bueno, las diferentes partes del Ejecutivo. Ha habido, tengo entendido, en algunos municipios, como San Rafael, Maipú, en Rivadavia se estaba intentando plantear, o que se debata, por lo menos en el recinto. No sé si la semana que viene se trataría, pero hay varias iniciativas de algunos municipios, pero sí, el correlato provincial es nulo, ni siquiera un decreto, un programa, algo que pueda más o menos solucionar el tema, sino más bien lo que han salido a decir en algunos medios, ha mostrado un informe donde ya venimos solucionando el problema. Destinamos esta cantidad de plata, que bueno, uno desglosa y analiza el informe, y terminan teniendo razón los movimientos sociales de que es nulo, es muy poco la plata que se destina. Sin ir más lejos, acá en Mendoza es donde se pueden visibilizar los picos más altos a nivel de inflación, tanto en la canasta básica y los sueldos más bajos encima. Sí, tal cual. Mendoza es una de las provincias más afectadas. Y por eso era importante que acá por lo menos haya un diálogo para poder tratar el tema. Pero bueno, como te decía recién, a ver, el gobierno, según lo que dice, destina casi 1.000 millones de pesos anuales en política alimentaria, lo cual significa, si empezamos a traducir eso, significa 0.7 del presupuesto. El grueso de ese presupuesto son raciones escolares, el 75%, y dentro de esas raciones escolares es que un niño se le destina un niño 15 pesos por día, por niño, digamos. Uh-huh. Y eso es el grueso, el 75%, digamos. Y después, lo otro, uno empieza a desglosar los números y, no sé, se encuentra ellos mencionan de 5.000 a 10.000, vamos a ser bueno, supongamos que son 10.000 módulos alimentarios, el presupuesto que se destina son alrededor de 400 pesos el módulo, si uno los divide por la plata que ellos destinan, pues tampoco los números, no te lo detallan, no son muy precisos. Y después de tarjetas alimentarias nos encontramos con 17.000 tarjetas alimentarias en toda la provincia, que muchos son programas nacionales, en un promedio de 650 pesos, más o menos, digamos. O sea, es muy bajo, digamos, la plata que se destina para el tema alimentario. Y justamente lo que pide y reglamenta esta ley de emergencia alimentaria es que se designen designaciones extraordinarias de presupuestos ya establecidos. Y se me viene a la cabeza acá en Mendoza, por ejemplo, las designaciones que se están realizando para esta última novedad de los monopatines. Hablamos de aproximadamente 192.000 pesos por monopatín. ¿Esto cómo se analiza a partir de 15 pesos por niño, por el hambre? Sí, tal cual. Ven, el monopatín por ahí es un ejemplo más de la política que viene llevando a cabo el gobierno, digamos. En la pauta publicitaria, en la obra pública, en algunos eventos culturales que a priori no estamos en contra. No estamos en contra de que venga ningún artista, no estamos en contra de que se arregle una calle o una plaza, digamos. Sí estamos en contra de que hay cosas que son más urgentes que otras. Una plaza, el arreglo de una plaza o un monopatín o que venga un DJ que cobra en dólares porque son artistas internacionales, no te cobran en pesos. Está perfecto que vengan, pero primero el hambre, primero la comida, digamos. Eso es lo que nosotros planteamos. Bueno, ¿cómo continúa esta lucha para ver si se puede reglamentar acá en Mendoza y ver si se hace efectivo en algunos municipios que son los que faltan que la reglamenten? Y nosotros ahora hemos estado tratando de visibilizar a través de las redes sociales, como concientizar más a la ciudadanía qué es lo que destina el gobierno y cuál es la demanda que nosotros vemos, porque la demanda que nosotros vemos es una porción. Entonces estamos como más en ese aspecto de campaña de concientización. Y eso culminaría la semana que viene, o después vamos a ver cómo continuamos, en una movilización, en un acto, en una marcha, en un festival por ahí solidario, en alguna acción de calle, para seguir visibilizando el problema, y estamos apuntando a que nos atiendan, digamos, a poder dialogar y poder encontrar una solución. Se sabía por voces, hace unas semanas atrás habíamos hablado con Guido de la corriente clasista combativa, que nos hablaba de que Verón, desde Desarrollo Social, les había mencionado 1.000 tarjetas con 500 pesos cada una como solución a los reclamos por el hambre. Claro, ellos en una primera negociación que tuvimos, vimos el tema de las tarjetas, por un lado, a ver, una cuestión de transparencia, de rapidez, que directamente la persona la tiene el plástico, tiene la tarjeta y va directamente y compra, en vez de repartir nosotros los bolsones o que reparte el gobierno los bolsones. Y nos mandaron a hacer un listado, digamos, un relevamiento de necesidades, el número de por raciones, por merendero, una cuenta, un cálculo, que fue bastante elevado, lo que nos daba. Nosotros lo bajamos muchísimo ese número, muchísimo. Alrededor, para que tenga una idea, más o menos el cálculo daba, no sé, 50.000, lo bajamos por debajo de los 10.000, y el ofrecimiento en un primer momento era de 1.000 tarjetas de 500 pesos a 3 meses, y al otro día el ofrecimiento fue 500 tarjetas de 500 pesos, y después, por otro motivo, la negociación fue nula, digamos. Hoy en día te diría que son cero tarjetas, te diría hoy que son. Así que bueno, ese es el último diálogo que se ha mantenido con Verón. Sabíamos que la semana pasada se pudo realizar un informe integrando diferentes organizaciones sociales, sindicatos, también la pata eclesiástica. ¿Se pretende seguir trabajando desde esta mesa por la emergencia alimentaria? Sí, sí, la idea es convocar a todo aquel actor de la ciudadanía de Mendoza que le interese y se preocupe por el tema, a poder colaborar, a poder dar una mano y que cada vez sea más voces que podamos reclamar al gobierno y que nos pueda atender. Y hay una cuestión con respecto al tema anterior que me decías del diálogo con Verón. Uh-huh. La última respuesta, porque eso fue la semana anterior, la última respuesta que tuvimos hace unos días es que por un tema administrativo no puede aumentar nada, ni siquiera ni 1000 bolsones, ni 1000 módulos, nada, no, por un tema administrativo. Lo cual vemos irrisorio porque estamos viendo un montón de barrios de Gran Mendoza, como en los SIC, en los centros de salud, a través de los punteros, bajan recursos, o sea que hay, pero no lo distribuyen equitativamente, por así decirlo. O son utilizados para la campaña electoral, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos hablando con Juan Pablo Soloa, quien es referente del Movimiento Evita, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, en esta noticia que alegraba a varias pancitas el día de ayer. Esperemos que tenga sus prontas repercusiones a nivel provincial y obviamente en los municipios que restan. Así es, Juli. Bueno, un tema que verdaderamente lo vamos a seguir tratando, vamos a seguir poniéndolo en evidencia y que, bueno, quedaba aquí más que claro por qué se ha logrado esta emergencia alimentaria, ¿no? Por quienes se ha logrado, por quienes estuvieron en la calle, por quienes vienen resistiendo y también cuál es la realidad cotidiana que se vive. Esta que se sigue mirando para otro lado, que se la sigue ninguneando, que se la sigue negando, ¿no? Uh-huh. Personas que caminan las calles, personas que no andan en monopatín puntualmente y que todavía están esperando una respuesta del Estado, Gaby. Totalmente. Juli, bueno, ya hemos llegado al final.